Dale grandote, dame un quito. A veces yo me quiero rescatar, pero no, no. Siempre digo que no voy a tomar mal, nunca más. Y prometo que me voy a rescatar, pero cuando estoy rompiendo, anote un keto. Dame un keto, no, no, dame un keto, no, no. Convídame, amigo mío, por favor. Estoy re loco y quiero sentir su sabor. Dame un keto. Buscando algo poderoso que pegue bien y no me deje lo rabioso. Mándale mi chance, si vos tenés, dame un keto para sentirme bien.